pienso, siempre pienso, quiero estar con vos. Distancia no de menos, nunca es lejos, si es verdad, amor. Loco y aparece, nena. Me estoy volviendo loco y aparece.